lejano de mis semanas. No era suficiente para los dos, aunque para ella nunca nada basta. Ella, mezcla de cariño, de cultura con belleza y sinceridad adornada de dureza. Es que ni siquiera sé cómo llegó aquí. Llegó para llenar de colores mi existir. Impacientemente la esperaba en la vereda estrecha de su tristeza. Desesperadamente siempre luchaba contra sus propios sentimientos. Tiernamente la luna nos daba un abrazo de bienvenida y la despedida con luz y el calor del sol. Siempre se mantiene por sí sola en el bolsillo izquierdo de mis camisas. No es necesario que la ponga en ningún sitio. Estar con ella algunas horas a mí no me basta. Ella siempre con encanto y estilo único en delicadeza. Temperamento que varía como sus ropas y prendas. Es que no entiendo cómo llegué a quererla así. Ella puso fin a mi capacidad de decidir. Y pacientemente la esperaba en la vereda estrecha de su tristeza. Desesperadamente siempre luchaba contra sus propios sentimientos. Tiernamente la luna nos daba un abrazo de bienvenida y la despedida con luz y el calor del sol. Y pacientemente la esperaba en la vereda estrecha de su tristeza. Desesperadamente siempre luchaba contra sus propios sentimientos. Tiernamente la luna nos daba un abrazo de bienvenida y la despedida con luz y el calor.